salió muy bien Usain Bolt. Está corriendo fantásticamente, impresionante primera curva. Esta curva es de récord. Entra primero en la recta. Se va Usain Bolt. Puede batir el récord. 16, 17, 18, 19, 20, récord. Ya llevaba el récord en la curva y lo remató en la recta. Como en 19, la curva, 20, en la sangre lleva los récords. Récord del mundo de Usain Bolt. 19, 19. Una centésima menos. La marca oficial con viento de 0-3 en contra. Es un extraterrestre